Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Parábola del juez inicuo. Les proponía Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desfallecer, diciendo: había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. También había en aquella ciudad una viuda que acudía a él diciendo: hazme justicia ante mi adversario. Y durante mucho tiempo no quiso. Sin embargo, al final se dijo a sí mismo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda está molestándome, le haré justicia, para que no siga viniendo a importunarme. Concluyó el Señor: prestad atención a lo que dice el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y les hará esperar? Os aseguro que les hará justicia sin tardanza. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Parábola del juez inicuo. Ya rezas tú, pero ¿cuánto rezas? ¿Y cómo rezas? Dime. Tienes miedo. Dices que tienes miedo, que crees en Dios, pero no confías que su voluntad esté de acuerdo con tu oración. Pero vamos a ver, ¿es que lo que pides es malo? Dices que no. ¿Lo que le pides a Dios no lo apoyas con tus obras de fe? Ah, eso es eso. Claro, si pides trabajo y te pasas el día delante del ordenador o la televisión, la verdad, no es muy coherente tu oración con lo que haces. Y tú me dices que pides salud y estás lleno de rencor, de odio, de deseos de venganza y ganas de morirte. Eso tampoco es que tu oración esté en equilibrio con tu sentir. Empieza por pedir que Dios te cure del odio, del rencor, de tus deseos de venganza y ganas de morirte. Pide que Dios te limpie el corazón e insiste en ello. Continúa pidiendo por ello, mientras también vas pidiendo por tu salud. Y ponte a bien con Dios, ve a confesarte, porque hay que estar a bien con el juez, ya que es quien sentencia los milagros de la fe. Y tú, amigo, amiga, que quieres trabajo, piensa en cuál y prepárate para desarrollarlo bien. Y reza también por eso, para que tengas buenas aptitudes para el trabajo que te dé Dios, en pago de la perseverancia de las obras y oraciones de tu fe. Y también te pido que tú que buscas el amor verdadero no te vendas por sexo, por deseos de concupiscencia de tener amor, sino que, resistiendo en las malas tentaciones, afiances tu pureza a la castidad en que vivas, y rogando a Dios te dé fuerzas para no caer en mala tentación. Perseveres también en la oración de que Dios te haga encontrar a tu futuro cónyuge con el que ser feliz en la tierra y te ayude a ganarte el cielo. ¿Y tú qué pides? Por Dios, dices que ni pides, porque no sabes qué pedir, porque todo te da igual, porque tienes miedo de vivir, ya que todo lo que has vivido está lleno de errores, de pecados y sinsabores. Pues déjame decírtelo bien alto y claro. Pide, pide, pide, porque Dios es este juez que te sentencia a lo que has pedido. Te lo concede o te hace esperar. Pero es que si no pides, no pasará. Tú pide. Pide trabajo. Pide salud. Y pide amor. Y pide fe para pedir más y mejor. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.